¿Escuchaste eso? Es Bart Simpson en Radio Anime Obsesión. ¡Sigue con nosotros! Noticia de último momento. Un Vocaloid se ha introducido al sistema y está expandiendo su música por toda Radio Anime Obsesión. Es bastante importante. Estamos en alerta roja. Si tiene alguna información, no duden en llamarnos al 0800 Anime Obsesión. El informante estará asegurado por nosotros de todo peligro. El nombre de este peligroso Vocaloid es Rin Chan. Ser un macho que se respeta. O sea. Ok, ya. Muy buenos días a todos los ramoníacos que están escuchando en este momento. Muchos abrazos para ustedes y les doy una gran bienvenida. Y bueno, como en realidad, muchos me recordarán, otros no, otros hace tanto tiempo que no entro. Pero bueno, a ver. Primero que nada, me voy a presentar. Voy a presentar todos los programas y yo qué hago y todas las cosas, porque puede que hayan muchas aquí que ni siquiera me conozcan. O sea, debe estar como, ¿quién es esta tipa? Pero bueno, me presento, soy Rin, R-I-N. Y este es mi primer programa, o técnicamente ya perdí la cuenta prácticamente, pero el primer programa... de la tercera temporada de Gikan no Vocaloid. Este es Gikan no Vocaloid. Sí, soy de Chile, por cierto. Bueno, para el contacto, antes que nada, cualquier contacto y todo. Pueden encontrarme en Facebook, en el link de www.facebook.com/rinchan.rao. Ahí estoy, es un perfil de Facebook, lo voy a estar agregando y todo. Y acabo de publicar ahí mismo el post de pedidos, que sale con las típicas reglas que aplicaba antes, que dice que Vocaloid tiene prioridad. ¿Por qué? Porque este es un programa de Vocaloid, pero aún así voy a estar poniendo canciones de anime, cosa de ser variado y toda la cosa. Pero siempre escuchan canciones de anime, es hora del Vocaloid. Y bueno, estoy también en el chat IRC leyendo sus comentarios. De hecho, en este momento Togwe me pregunta: Rin, ¿cuándo la hora del taco? ¡La hora del taco! De hecho, antes de que entrar aquí, fue como que Guino me dijo: ¿y cuándo la hora del taco? Y bueno, podría ser. Pero no se sabe, en verdad estamos ahí como... No, nada confirmado, así que no les podría decir ni siquiera si es que se va a hacer o no. Así que en eso estamos. ¡Ay, gracias! Me dice Fabián, 95, lindo acento. Saluditos para ustedes. A ver, ¿dónde se echaron los pedidos con papas fritas? Ya, no, con papas fritas no. Es solamente un pedido, ok, ya. De hecho, ya me empezaron a hacer pedidos, Dios mío. Ya. Ah, voy a tener que buscar todas las canciones. Tengo miedo. Ya. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno. El tema de hoy día, más que nada, es como volver, o sea, estoy volviendo y el punto es que me pueden hacer preguntas, cualquier cosa, y yo les voy a estar contando más o menos de lo que trata el programa, de lo que yo hablo y toda la cosa. Así que vamos a estar en eso. Oh, por Dios, como te compro Logic. Ah, ok. ¡Oh, qué hermoso el pedido ya! repito, el post de pedidos va a ser por mi página, o sea, mi perfil de Facebook, que es www.facebook.com/rinchan.rao. Ahí estoy también leyendo los comentarios y toda la cosa. De hecho, hace un rato yo puse un pedido. ¡Ay, qué lindos son! Un saludo para Alex Cusagano, para José B, ahí yo, y para Mario Daniel. Que me preparó el pozo. Está en el IRC, Dios mío. También un saludo para el amor de mi vida, no ya. No, para mi mami Roxanne, que me está escuchando. Y un segundo. sorry, problemas personales por aquí. Tenía que dar un anuncio por acá. Ya. El tema menos de por qué me fui, porque volví de la radio así de la nada. Este tema... ¡Ay, Dios mío! El punto es que hace tiempo me quedé prácticamente sin tema. Estaba con el tema de los estudios y todas las cosas y bla, bla, bla. Y ahora tuve como... Fue como... ¡Vuelve! Y bueno, ya. Pero mientras en mi ausencia, de verdad que hubieron muchos comentarios muy demasiado lindos que me preguntaban por mi entremedio. Y era tan lindo, de verdad, tan lindo como escucharlos por ahí preguntaban. Y... Pero bueno, fue demasiado hermoso, así que muchas gracias para los que preguntaron y siempre estuvieron atentos. De hecho, antes yo estaba en Facebook, que lastimosamente en este momento ya no está. O, bueno, sí está, pero no tengo administración sobre él. Así que les pediré que si lo tienen, en caso de que lo tengan, por favor no comenten ahí. Porque no voy a poder leerlos. Así de simple. No voy a estar atenta ahí. Pero vamos a dar una revisadita en caso de que hayan puesto algo. Nunca se sabe. No, ya, perfecto, estamos bien, estamos bien. Ay, cierto, hay una persona escuchándome que me pidió, o sea, no me pidió saludo, pero yo le dije que le iba a saludar, así que un saludo para Luisabela Asuna. Realmente Luis Eduardo López. Hace tiempo que no lo saludaba, Dios mío. Ah, la Luisabela, muchos saludos para él y ella que está escuchando. Él es uno de los acusadores veteranos del programa de hace 2 años. Porque en realidad son 2 años sin entrar a la radio, Dios mío. Yo como que ni siquiera sabía cómo entrar a la radio. Era como, ¿cómo? ¿Pero cómo ingreso? Y toda la cosa. Teléfono del diablo. Ya, pero bueno, estamos acá ya de por fin de vuelta. Ay, esto es tan hermoso. Pero bueno, ya. A ver, la temática del programa. Bueno, muchos ya deben haberlo notado. Las canciones que sonaban, de hecho las primeras canciones que sonaron fueron Hibikaze y Heartchrome. De Vocaloid, todo Vocaloid, obviamente. A ver, veamos. Hibikaze es de Miku y Heartchrome es de esta nueva Vocaloid que en este momento. Anon y. ¡Ay! ¿Cómo se llamaba, diablos? Bueno, Anon y Canon, eso, Canon. Anon y Canon, que son las nuevas. O sea que en verdad salió hace 2 años, pero para mí son nuevas porque salieron hace 2 años. Vocaloid, búscamela. En todo caso, sí han habido muchos nuevos vocales últimamente, así que estamos... Hay que actualizarse con demasiadas cosas. Estamos demasiado desactualizados con el tema. Además que en Radio Anime Sesión no hay... No habían temas de Vocaloid y... ¡Ay, mi corazón! O sea... ¡Ay, qué Vocaloid es lo máximo! ¡Ay, pero ya estamos! A ver... Bueno, como iba diciendo, la temática del programa es totalmente Vocaloid y más Vocaloid. ¿Por qué? Porque yo amo Vocaloid. Sí, Hibikaze es amor, todo por aquí dice Hibikaze es amor. Es amor, es demasiado... Ta, tara, ta, ta, tara. Me encanta. Ah, pero eso tenía que ser la primera canción de sonar, en verdad. Tenía que. Estamos. Por aquí el Home comenta por ¿cómo se llama esto? Por Facebook, para que dice Santo Jin, me siento en 2013 de nuevo. Es bueno oír de nuevo la voz de Rin en la radio. ¡Ay, mi corazón! Un saludito para José, para el yo. ¡Qué tierno! ¡Ah! Voy a explotar de ternura por acá. Demasiado azúcar. Me faltaron chocolates, sí, pero bueno. Aquí hace falta chocolate porque estoy en la pobreza. Pobreza máxima. ¡Oh, por Dios! Y por aquí anda también el señorito Juanelo. Un saludo para él. Y saludo para Alex Cusagano, que creo que no lo había saludado, pero va un saludo especializado para él, así con mucho abrazo y mucho petado y toda la cosa. Un apapacho. Para mi hijo Juanita. Hace tanto tiempo que tampoco no lo veía. Pero bueno. Ay, amo ese fondo. Bueno, hoy día les voy a traer también, aparte de todo el tema de los saludos y el tema de que estoy volviendo y bla, bla, bla, les traje muchos datos curiosos que algunos deben ni siquiera tener idea de Vocaloid. Pero bueno, ya voy a estar presentando prácticamente. Pero antes voy a poner los pedidos, un bloque de canciones que me hicieron por acá, pero tendría que buscarlos. Bueno, la primera canción que va a sonar, que espero tenerla. ¡Sí, la tengo! ¡Oh, por Dios, la tengo! Ya. La primera canción que va a sonar en el día es una dedicatoria para la jefa, la senpai. La senpai de mi mami Roxanne. Va dedicada por su cumpleaños, que hace unos días estuvo de cumpleaños. Así que mucho amor para usted, jefa. Le mando mucho amor. Y esta canción va para usted, que sería Orange de Len. Muy buena canción. Y cuando vuelva les estaré diciendo qué canciones suenan después, porque en verdad tengo en medio enredo del post de pedidos, porque se carga uno, se carga otro. Pero recuerden que todavía pueden hacer pedidos. Recuerden que mi Facebook es www.facebook.com/rinchanrao. Ahí pueden buscarme. Y por si no me entienden, porque de repente digo algunas cosas medio incoherentes y hablo con palabras extrañas, soy de Chile, entonces voy a estar usando muchos modismos chilenos, porque ni siquiera sé cuáles son los modismos chilenos, y en verdad como que yo los voy a tirar nomás y así que si no entienden algo, por favor me preguntan o me dicen. Y eso, sigan en sintonía que yo ya vuelvo. Seguimos con Orange para la jefa. 僕が君を大切に思えたら、あと少し僕が互いを分かり合えたなら、諦めなきゃって理由はたくさんあるけど、好きだって一つの気持ちに分かせないんだ。オレンジと教室に浮かぶ君の姿が、何かを探して空を見る窓際の君が、ふざけて歩く帰り道のあの笑顔がまだ僕を苦しめるんだ。 Thank you. Paul y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Obsesión, tu mundo anime hecho realidad. ¡No me va la duda! De canciones Orange de Lenny y luego fue No Logic de Megurin y Luca, pedido de el Jo que está por ahí. Antes sí iba el pedido de mi hijo Juanita, pero no tenía la canción, o sea, yo sabía que la tenía, pensé que la tenía, pero no la tenía, fue increíble, pero va a ser la siguiente canción que suene, así que tampoco estamos perdidos tanto del orden. Los siguientes ya tendré los siguientes pedidos. El punto ya. Ay, por aquí va mirándola. Se acaba de aparecer uno de los otros acosadores antiguos del programa, el señor Arenillas, que por aquí. A ver, ¿cómo lo presento? Gabriela, Jacinta, Brenda, Canchari, Tortuga Rosada, Editora, Cubito de Hielo, Zombie, Sexy, Malote y Niña Loli. ¡Ah! Oh, Dios mío, ese apodo, hace cuánto tiempo que no lo decía. Y no, por acá me dicen, pero que el pez de Rino se acabe muriendo. Y no se va a morir, tranquilos, no se va a morir porque... Bueno, en realidad sí, como que se anda trabando, pero es cosa del computador que anda medio lag. Pero por lo menos el internet me está andando bien, así que espero no tener problemas. Por aquí me dicen, de la ceniza se emerge, me dice alguien. Es cierto, he vuelto como un fénix. Pero ustedes sabían. Esa gatita volverá. Todas vuelven a mí. Este año todos y todas serán. Ustedes saben, esa gatita siempre vuelve. Oh, por Dios, un saludito para mi baby flaca que acaba de entrar al chat. Sí, tengo muy buena memoria para cosas así, pues, como ejemplo el link de la señorita Gabriela. Me dio de... ¿Aún se acuerda del jodido nombre completo? Obvio, o sea, ¿cómo olvidarlo? Es un pedido que tiene todo mi arte dentro. Fue todo el amor que le puse a ese nombre. En verdad ese nombre fue surgiendo de a poco. Fue como que cada vez se agregaba más y más y más y más y más apodos. Y terminó en eso. Gorila, Jacinta, Brenda, Canchari, Tortuga, Rosa, Editora, Cubito, Yelo, Zombie, Sexy, Malote, Niña Loli. Eso. Siempre se me olvidaba la Niña Loli, pero ya me acostumbro a decirlo. pero bueno. Siempre lo quise escuchar en tu programa. ¡Qué amor! Sí, todo tiempo. ¿Verdad? Por aquí me hicieron un pedido que fue aparte de canciones, que ya pasé el pedido de la canción, pero quedó pendiente y no sé por qué me haces hacer esto. Dios mío, ya ni siquiera me acuerdo cómo hacerlo. Me pidió un ya. Ah, voy a morir. Pero ya, tengo que cumplir con la audiencia. Señorita Roxanne, usted es malvada. Lo puedo decir aquí y ahora, usted es malvada. Pero va un... ¿Ya? Para la señorita Roxanne. Ahí está. Y no lo volveré a repetir. Ah. Oh, pero aquí me dice Yusha Wolf Demon. Me dice Rin-chan, estaba seguro de que algún día volverías. Algún día volver. Y este es el día. El día llegó. Oh my god. Cuando el chico se llena de gente y solamente cuando sea todo. LOL. Como que viviendo muy mal. Ay, por aquí. Mi baby me está protegiendo, la señora Flan por aquí. Le dice que no me pida niñas. Cierto, no me pidan ya, tengo miedo ya. No, en realidad hace 2 años que no hacía ñaña, pero... ¡Ay, Dios mío! De su Kirin... Kirino, sí. De su Kirino, voy a poner su pedido porque tiene problemas para poner mi... ¿cómo se llama esto? Para poner el... Para ingresar a Facebook y toda la cosa, así que... Voy a poner su pedido, eso, ya le contesté de acá. Y bueno, vamos un poco con el tema del día, que en verdad estoy como muy dispersa, estoy hablando de muchas cosas y pero bueno. Uy, se trabó. Ya, uno de los temas del día va a ser, bueno, como les había dicho, voy a comentarles de qué se trataba el programa antes, que ya lo dije, Vocaloid, ¿verdad? Y tenía unas secciones que voy a seguir aplicando, voy a agregar otras secciones, pero eso para más adelante, aún no empiezo. Pero antes quiero darles un dato muy curioso de un anime que ahora que está siendo, entre comillas, popular en este momento, que se llama Konobi Yutsubo Gamondai Garu. Gamondai Garu, eso. Me enredo, el nombre es muy largo. Konobi Yutsubo Gamondai Garu. Eso. Ese anime, para los que no saben, tiene un origen en Vocaloid. Por eso lo estoy mencionando en este programa. O sea, no es una cosa de qué, por qué. Pero bueno. Que viene de la canción Her Salet. Una canción muy hermosa. Ah, creo que la tengo, de hecho. Veamos. Déjenme buscarla. Her Salet. Palete. Sí, ya la tenía. Lo sabía que la tenía. Ahí está, la voy a tener sonando de fondo. Ay, sí, es tan linda. Bueno, esa canción se la hacía hace muchos años y después sacaron el... Según lo que tengo entendido, sí, aunque no he visto las últimas actualizaciones. O sea, no he visto el último... Sí, sigue. Ah, la pregunta era si seguía el anime. Obvio, pues, mijo, obvio. Yo el 2014, yo seguía el manga. El manga salió... No, 2013, no, 2013 o 2014, uno de los 2 años, no me acuerdo bien. Salió ese manga y era amor, era vida. Viene de la canción... O sea, viene de Gumi. Una de las canciones de Gumi y ahí estamos. Ay, sí, es tan adorable. De hecho, me parece, no sé, no creo que cuente como spoiler, pero me parece que van a poner la canción más adelante del anime. Sí, es que no he visto los últimos 2 capítulos que han subido por el tema de que no se actualizaba la página y no podía ver los últimos capítulos y no sé qué pasó, qué diablos, que no lo subían nunca. Y después todos salían con que habían puesto una imagen y yo como, pero ¿de dónde sacaron esa imagen si yo todavía no puedo ver el capítulo? Pero, bueno, el punto es que... Ya en los últimos capítulos que están traducidos del manga, con el personaje principal aparece cantando la canción en un momento, así que lo más seguro es que sí, o por lo menos la hagan en términos de aparición a la tipa cantando o algo así. Pero lo más seguro es que pongan la canción como lo han hecho con este otro anime que... ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? Este de la saga de Mikagura Gauke, aunque sí era, Mikagura. No contó como spoiler porque son como temas de canciones ya, eso es lo mínimo. Nunca subestimen a la Rin si se trata de Vocaloid o Shoujo, especialmente si es Vocaloid más Shoujo. Exacto, Roxanne tiene razón. Es que tengo una obsesión. Realmente tengo una obsesión con Vocaloid y tengo una obsesión con el Shoujo. Es que el Shoujo es... ¡Ay, Dios mío! ¡Es demasiado adorable! ¡Yo chillo! Yo chillo tanto y... Bueno, no voy a chillar acá en el programa, obviamente, porque si no le reviento los oídos, pero... Cada vez que una se me escoba... ¡Oh, contrólate! ¡Ah, pero bueno! ¿Para qué me dicen? Por cierto, bueno, volveremos a jugar Uso algún día, mijo, algún día. No, ya. Quizá más adelante esté publicando cuestiones en mi Facebook como juguemos Uso y creamos una sala general y nos ponemos a jugar. Sería bueno, en todo caso. Buena idea. Lo haremos para Alexa. Ay. Es una combinación entre Yo-Yo y Vocaloid, como es aquí la Rox. De verdad que... Es mi amor, es mi vida. De hecho, el personaje principal es mi Osvando. Yo lo amo. Por los que no saben, Osvando es como la waifu, pero... Hombre. Es que mi Osvando, yo lo amo. Es que... Lisa Wolfman dice: Rinchan jugando con mi Kokoro desde que se apareció. Juego con todos los corazones, bebé. Ok. Una sala de oso llamada Rin Lovers. Buena idea, en todo caso voy a poner los Rin Lovers. Ah, no, ya. Uy, qué adorable la canción de fondo. Ya, tengo un problema con las canciones de fondo que suenan en serio, pero... Ya que... bueno, ya, eso fue uno de los datos curiosos, el tema de Herpalet. Es que muy poca gente en verdad sabe sobre ese tema, porque en verdad todos decían: oh, un anime nuevo, y seguían el manga y me... Pero en ninguna parte dicen que es de Vocaloid. Entonces muy poca gente sabe que tiene como el inicio en Vocaloid. De hecho, la canción es demasiado adorable en cuanto a la letra, porque es como... No sé, empieza a decir cosas como... El amarillo mi felicidad, el rojo no me acuerdo qué era. Bueno, la cosa es que dice varios colores y varios colores representan su... como su personalidad. Y después le pide que con todos esos colores la ame tal cual es. Y es como... ¡Ay, Dios mío, mi corazón! ¡Oh, por Dios, soy una waifu de alguien! ¡Oh, por Dios! ¡Soy la waifu del Towe! Ya. Soy tan dispersa, pero bueno. Ya. Vamos con casi una hora y yo ni siquiera he explicado alguna sección del programa. Así que lo voy a explicar de una vez. Déjenme agregar un poco más canciones para alcanzar, porque si no se me van a juntar estas cosas. Los gatos responden. Es que los gatos responden ya. No me acuerdo qué estaba diciendo, pero bueno. Ay, se lo acosaba de Rinchan. Solo Tom. Rin se está enganchando a todos. Ay, qué lindo. Obvio. Qué bebé. Damn. No, ya. Pero Rox, yo sí, es que, pero usted sabe que yo las amo también. Ya. Por cierto, estoy leyendo todos los comentarios del IRC, por eso realmente como que me trabo y empiezo a hablar tonterías porque tiene el medio desmadre en el IRC, ¿verdad? Recuerden entrar a través de la página animeobsesion.net. Y recuerden también, recuerdo que estoy por mi Facebook, www.facebook.com/rinchan.rao. Ahí estoy comentando, o sea, respondiendo comentarios y toda la cosa. Momento, estoy bajando que me hicieron más comentarios y no había leído. Dice, Rox me dice: Rin, usted sabe que la lo veo, ¿verdad? Obvio. Dice: siento que viaje en el tiempo, quiero mi Nia. Pero ya se la hice, así que... Es que esto es de hace rato, entonces no lo había leído. Pero ya contó el Nia, así que no lo vuelvo a repetir. Han pasado 84 años para tener uno. En todo caso, pasaron muchos años. 84. ¡Han pasado 84 años! Jo dice: apenas es el primer programa y Rin ya rebosa de caballosidad. No. Y lo sé, soy tan dulce que doy diabetes. ¡Ay, ya suena mi pedido! ¡Oh, Dios santo, Deis! El comentario. Es que José pidió el pedido que sonó hace rato, No Logic, de Baby Neluca. Entonces está como... Yo había dicho que era muy adorable y toda la cosa porque... ¡Ah, ese comentario! Pero bueno. A ver, por aquí Isabela Azuna me comenta: ahorita me pongo a comentar en forma pública. Bienvenida de vuelta, escuchando, recordando viejas y también experiencias. Creo que leí mal, espera. Escuchando, recordando viejas y también experiencias. Ok, me perdí un poco en la reacción, pero bueno. Por un momento pensé en revivir los acosadores de Rinchan, pero ya estoy peludo para eso. ¡Oh! Está muy viejo. Es que el señor Luis Abela Azuna también era uno de los acosadores veteranos, entonces es como... no la revivas. No la revivas. Pero ya está viejo. Ya está viejo y toda la cosa. Ya tiene pelos en la cara. Ay, Dios mío. Un saludo para ti, Dios mío. José vuelve a repetir, vuelve a comentar, dice: invitemos a todos a una partida de Osu a celebrar el regreso de Rin-chan. ¡Oh, sí, buena idea! Osu, después de... no, ya. después no, porque después tenemos que escuchar a la señorita Kirino, que va a estar en su programa. ¡Oh, Dios mío! Hace tanto que no la escucho tampoco. Bueno, sí, de repente la he escuchado, pero bueno. Confirma. Por cierto, si me abro un poco en confirmar sus solicitudes, es porque de verdad que estoy muy entretenida hablando, entonces como... Pero recuerden que me encuentran en Facebook, /rinchan.rao. Ahí está. En todo caso, para los que no me encuentren, mi Facebook se llama José Rodríguez. ¿Por qué? No pregunten por qué, solamente se llama así, ¿ok? Y de repente se me pierden todo. De hecho, muchos me han preguntado por qué José Rodríguez. Es como, ¿qué? Ah, pero bueno, entre paréntesis abajito dice Rina New Session, así que espero que no se me pierdan con eso. De hecho, estoy con la imagen de que tenía antes página de Facebook anteriormente, que es la de Zorrito por el What does the fuck say? A ver si alguien se acuerda. Sí, José Rodríguez, ahí está, todo lo anotó en el chat. El pozo tendrá que esperar. ¡Oh, Dios mío! En tu caso, sí. Soy un macho que se respeta. Pero bueno. Ya. Ahora sí. Yo había dicho que iba a poner el tema de la sección del programa y todavía no lo hago. Dios mío, ese orden que tengo. Pero ya. Una de las secciones del programa que yo tenía antes y que quiero continuar siguiendo es el tema del quiz Vocaloid. ¿De qué es esto? De que si no alcanzaron a hacer su pedido no alcanza a sonar durante la canción, tienen un pedido asegurado. Y si ya hicieron un pedido y ya sonó, pueden volver a pedir otra canción si es que responden este quiz. Porque el tema es solamente un pedido por persona, que por aquí ya me habían preguntado si podían hacer más de un pedido por persona y la verdad es que no se puede por el tema de que... no alcanzan a sonar muchas canciones. De hecho, piensen que recién han sonado dos pedidos y llevamos 50 minutos del programa, literal. No, literalmente son 48 minutos exactos según mi encoder, pero bueno. Así que nos estamos... pero bueno, ya, vamos a iniciar de una vez el quiz Vocaloid. Sí, el... a ver, ¿cómo podemos hacer el sistema de esto? Como en realidad el quiz es súper fácil, nunca pongo canciones rebuscadas por el tema de que no muchos conocen Vocaloid o tienen como su librería de canciones de Vocaloid muy con muchas telarañas y toda la cosa. Entonces es como, tiene sí o sí que ser una canción fácil para que la comprendan. ¿En qué consiste este quiz? Que va una canción, o sea, perdón, una imagen... que publico en Facebook, que esta vez va a ser por el mismo perfil, que dice que van a tener que buscarlo ahí porque entre los comentarios que bajan, pero aún todavía no lo publico, así que tranquilos. Y el tema es que tienen que decir la canción y el Vocaloid que la canta, que en realidad es demasiado obvio porque prácticamente está en la imagen, pero con otra ropa. Pero ya la voy a estar poniendo. El punto es que comenten, y no es la primera persona que comenta, sino que yo lo pongo en formato aleatorio de los comentarios, cosa que no salgan por tiempo, y cuento hasta cierto número. O sea, seguramente voy a empezar en el IRC a decir, dígame un número, y después le restamos un número, y así la cosa hasta que llegue un número. Y el número de ese... de ese comentario va a ganarse el pedido. O sea, tampoco es tan fácil, es más o menos como al azar prácticamente. A menos de que hayan pocos comentarios por el tema de que no reconoce la canción, en ese caso pondría el primer comentario. Pero depende. Si hay más de... ya, pongamos 5 comentarios ya por último. Ahí se empieza a correr el sistema de la suerte. Si no, el primer comentario gana. Así que atentos, porque lo voy a publicar en cualquier momento mientras esté hablando de eso. Demos un momento al tiro con textos que me están mandando mensajes por aquí. Yo estoy buscando hace media hora la imagen de Quiz. Todavía no la encuentro porque no sé dónde la metí. Ah, ahí la encontré. Ya. La tengo lista para subir. Bueno, se está cargando la imagen, pero la tengo lista para subir. Así que en cualquier momento, ni siquiera voy a avisar, en cualquier momento va a aparecer en mi página de... o sea, mi perfil de Facebook, que les recuerdo es www.facebook.com/rinchan.rao. Lo voy a estar repitiendo todo el programa. ¿Por qué? Porque todavía me faltan que me agreguen muchas personitas y están totalmente... como... pero bueno. Ah, cierto, casi se me olvida. Tenía que poner esta canción. No puedo creer que no tenga Levan Polka. Voy a tener que descargarla, Dios mío. Ya, bueno, va a sonar después de esto. Así que me... Estamos con el tema del quiz. Iba explicando, sí, ya. El tema del quiz, como iba diciendo, ¿sí? Que se... el nombre de la canción, que de hecho la imagen dice qué canción es, y el vocal. Atentos, porque el Vocaloid esta vez pido. Gracias, Towe. Ahí publico mi perfil. Muchas gracias. Ay, no había estado leyendo el chat, lo siento. Veamos. ¿Qué se digo, tocayo? ¿Qué? Perdí los números. Ok, ya. ¡Oh, Nico Robin! Yo también te amo. Una papá se puede usted y me da apretado y todas las cosas. Ya, pero bueno. Ya, vámonos. Eso. Nos vamos a ir al bloque de canciones. Esta vez, primera canción que va a sonar va a ser Karakari Burst. No recuerdo quién lo pidió. De hecho, no creo. Hay demasiados pedidos, así que yo creo que no creo que alcancen a sonar todos. Ah, eso, de mi hija Juanita. Va a sonar Karakari Burst, ese pedido. Y luego debería sonar Levan Polka, si es que alcanzo a descargarlo. Y si no, voy a tener que ver ahí alguna. Bueno, ahí tendrán el orden. Ustedes saben que yo digo la primera canción y después la segunda. ¡Ay, sí, cierto! Antes del bloque de canciones. Por aquí Tobu me dice, ¿cierto? Rin ya va a salir la película de Honey Works. ¡Es cierto! La película de Honey Works. Para los que no saben, Honey Works es un autor de las canciones de Vocaloid. Es uno de los tantos autores. Y tiene una saga muy, pero muy popular que se llama la saga de Honey Works. Es muy adorable. Sus canciones son muy buenas. Y le sacaron a tu manga. De hecho, ahora están haciendo la película y pronto va a salir. Pronto va a salir. La estamos esperando. Es que eso también es Vocaloid más shoujo. Entonces es amor. Es amor. Pero ya, ahora sí nos vamos con el bloque de pedidos. Sí, pedidos. Así que sigan en sintonía con Radio Animación que rincha. I got to go back and get the fire. Hola, este es un saludo desde el santuario para mis amigos de Radio Anime Obsesión. Y yo soy el Javo, Javier Rivero, la voz de Saga de Géminis en Los Caballeros del Zodíaco. Sigan en la sintonía. O si no, los enviaré a otra dimensión. Las canciones que sonaron hace un momento, que como lo había dicho, la primera canción fue Caracol y Burst. Después sonó Levan Polka, pedido por aquí de Sukirino. Y la tercera canción fue una canción de un anime que la verdad no me sé el nombre de la canción, pero se llamaba el anime. El opening de Handakun. Honestamente no he visto el... ¿Cómo se llama esto? El anime, así que tampoco sabría decirles el nombre. Pero fue hecho por Cristian Subiabre, eso. Y bueno, antes de verlo el tema del quiz, que ya fue publicada la imagen para los que estaban atentos y de hecho ya contestaron varios. Me equivoqué de publicación. Bien. pero bueno, a ver, estamos en... Iba a leerlos. ¡Ah! Los comentarios, eso. Tengo un enredo en la cabeza, pero bueno. Ella, los comentarios que decía. Que por aquí me publicó la señorita Luisabela Asuna, que me dice. Me dice. ¿Por qué se descargaron las. Espérenme. Se me descargaron los comentarios. Ah, no, ahí está. ¡Ah! ¡Bien! El computador me trolea por un momento, pero bueno. Ya, la señorita Luisabela Asuna dice, ni se emocionan de que se tome en serio tus temas, aquí sabemos cómo funciona esto. Es cierto, como que estoy hablando del tema y de la nada empiezo a hablar de otra cosa, entonces traten de seguirme el hilo. No, ya, voy a intentar ordenar ese tema, no irme tanto porque tengo serios problemas cuando leo los comentarios, pero bueno. Y por aquí Home dice... Nerinchan, ya sabemos que eres fan de Shoujo y Vocaloid. Te morirías de la emoción romántica cuando salga la película que toma las canciones de Honey Works. Pues obvio. Lo dije antes de entrar al bloque de pedidos y lo vuelvo a repetir. Voy a morir, voy a explotar. Ah, es que amor, es final. Que bueno, ya por acá. Tenemos tres comentarios por el momento respondiendo. Y bueno, en realidad son cuatro, pero una persona se equivocó, así que no cuenta. Voy a recargar la página. A ver si es que ya han llegado más, porque parece que me han salido notificaciones acerca de ello. Por cierto, para los que no saben, estoy hablando del quiz Vocaloid que estoy haciendo a través de mi página de Facebook, de mi perfil de Facebook, www.facebook.com/rinchan.rao. Ahí está la imagen, sí, están los tres comentarios ya, o sea, cuatro comentarios, pero bueno. Así que vamos a tener que ver la primera persona que comentó, ¿no? Porque es lo que vale. Pero ya estaré diciendo qué onda. Denme un momento. Y por aquí el señor Cristian Subiabre me pregunta si he visto Shingeki no Soma. Honestamente tampoco. Últimamente solamente he seguido animes que son que son shoujo, así que no me pidan más que eso. No, en realidad sí he visto un poco más, pero en general todo el shoujo lo he visto. Por aquí me dice Yusha Wolf Demon otra vez. Guerra se rinchan, quiero un chocolate, me dio hambre. Viejo, ya estoy. O sea, yo también tengo hambre, pero no ando pidiendo chocolate. Lloro, quiero mi chocolate. No, yo no juego Osu desde que Rin se fue de la radio. ¡Rilly! ¡Rilly! ¡Pero es el Osu! O sea, no, perdiste toda la práctica, pues. Iniciamos con el grupo de Rin en Osu. ¡Qué son lindos! ¡Montón! Siento que después se van a poner todos a jugar. A ver, por aquí me mandaron un mensaje. Ok, Kaito y un bajo kid, muchas gracias por el comentario. Ahí estaré diciendo cuatro cositas. Eso. No me subestimen. Ya bueno, no te subestimo. Veamos lo que puede hacer con su barrer de telaraña. Ay, perdón, un saludo para Sangre Fría que está escuchando y que le rompe el corazón por ciertos temas, pero bueno. Bueno, ya, para ver el tema del quiz. Ahora sí, porque la persona que ganó se merece un pedido. De hecho, debería sonar en el siguiente bloque de pedidos. Se frío mi té. Ya. Las tres personas que contestaron bien fueron yo, que el señor Alex Cusagano, mi hijo, y Towe también. Sí, contestaron los tres bien, pero ya vamos a ver quién comenta primero. No tengo que verlo. Y Ángel HM puso Vocaloid. No me digas. Pero bueno. Así que el pedido se lo ganó el señor yo, que también tuvo un pedido, pero puede volver a repetir su pedido. Así que yo, espera, le voy a comentar aquí. Pide canción. Oh, Dios mío, ¿qué acabo de escribir? Puse pide con pi mayúscula y canción sin la entre mi vida. Soy seca escribiendo, realmente soy seca. Veamos por aquí qué me dicen en el chat IRC. Dice, debo limpiar toda la telaraña primero. Lo sé, empieza a sacar su plumero, mijo. Mete los calderos y me aseguro que no me manda lo mismo. Ya, o sea, Jo ganó el quiz, así que Jo puede hacer su pedido. Y voy a esperar que me conteste mientras para que haga su pedido y toda la cosa. ¿Por qué me salen estas cosas? Ya. Ya, me concentro. Ya, sobre el tema, continuando con el tema de las curiosidades y toda la cosa de que les estaba hablando. Desde que me fui, las actualizaciones que se ha hecho con Vocaloid para actualizarlos un poco, que en verdad no es mucho, bueno, en realidad sí es mucho, pero no les voy a decir todo, en verdad voy a hacer un resumen, gran resumen. Denme un segundo que me aparece esta cosa. ¡Ah! Bueno, el tema de que es que salió el Vocaloid 4, Vocaloid versión 4, cuando yo estaba, hace 2 años, estaba hasta la versión 3. La versión 4 tiene una calidad, pero parecen personas reales cantando, de verdad. O sea, no están así como personas reales, pero tiene como un toque demasiado realista y demasiado HD que uno se muere. O sea, yo me derrito cada vez que escucho con Vocaloid 4. Cuando salió como que tenía solamente dos voice bank, que eran los de BI1, B4. No, solamente estaba eso. Bueno, en el momento que salió, claro. Lo hermoso de esa actualización del Vocaloid 4 es que tiene un detalle de que se pueden hacer guturales, hermosos guturales, aunque tampoco son así como tan tallados, son así como para hacerlo screaming ni nada, pero tiene esos detalles que son hermosos. De hecho, ya hay canciones de Vocaloid que tienen eso ahí, pero no todas, obviamente, porque me... Esto me acuerdo de la nación del fuego atacó. Sí, de hecho, muchas cosas cambiaron desde mi desaparición por aquí, dicen. Es cierto, es obvio, fueron 2 años, pero los trato de poner un poco al día, ¿no? Bueno, ya salió el Vocaloid 4, después empezaron a salir los típicos Vocaloid más populares, donde salió Luca, Akupo, Miki, Cyber Diva, Yusuki, Yukari, Nakamura Hiroha, Flower, Sachiko, Ars, Lloyd, Ruby, Yamaki Yoteru, Kaiyuki, Egumi, bueno, todo eso. Ahora parece que Miku todavía no ha salido con la versión V4. Me parece, no estoy 100% segura, pero según el dato que tengo aquí, no ha salido. Los nuevos Vocaloid también que salieron hace poco, que son como entre comillas los más populares que salieron, o los que más llamaron la atención entre la gente, fue la versión de Rana, que es un anónimo muy kawaii, con una voz muy kawaii, es como... ¡Ay! Entonces, las canciones que tiene son demasiado kawaii, o sea, es como demasiado niñita loli, que anda con sus cancioncitas con arcoíris y muchos colores. Es como la onda de Rana. Y por otro lado tenemos a Otomachi Una, que ha tenido mucha popularidad estos días porque salió hace muy poco. No estoy segura cuándo, pero salió hace muy poco. Al tiro les digo, déjenme buscar la información precisamente. No, ya no había pensado en el tema de cuándo había salido. Pero salió ese, y de hecho hicieron un cover con la voz de ella, que es con Melt, y ha estado en la cabecera de muchos rankings últimamente. Veamos por aquí lo tengo, Salió el 30 de julio de este año. 30 de julio, o sea, no ha pasado nada desde que salió. Es muy nueva. Y por lo menos eso hasta el momento. Me parece que también salió... No sé, creo que Fukasera, no estoy segura, como que estoy con un vacío existencial de Vocaloid, en actualizaciones de los que salieron, pero... ¿También salió Stardust? También. Y en realidad tampoco tenemos muchos nuevos, son como las versiones anteriores, mejoradas, que salió en Vocaloid 4. Pero me hace falta Miku, de verdad que me hace falta Miku aquí. No puede salir el Vocaloid 4 sin tener a Miku, no. Aunque en todo caso, los voiceback anteriores de los otros Vocaloid sí los anda, sí los corre, es hermoso. ¡Ay, cierto! Porque debe haber gente que todavía ni siquiera conoce Vocaloid. Un resumen de Vocaloid. Vocaloid es un software en el que tú pones las notas y pones la letra y toda la cosa, y el Vocaloid las canta. En resumen, increíblemente resumen, pero bueno. Eso es Vocaloid y se han hecho muchas canciones. Yusha Wolf Demon, cuídate mucho y... Esa gatita volverá. Esa gatita volverá. Ya volverá. Ah, Dios mío, un saludo para ti y cuídate mucho. Por aquí me preguntaban también The King of Incest. Dice, ¿hace cuánto que no lo cuta Rin? Hace casi 2 años ya. 2 años de eso. Por aquí tuve también me dice, nunca pude aprender a usar Vocaloid. No es muy difícil en realidad, o sea, tienes que saber un poco de música, sí, el tema de qué notas son y toda la cosa. Pero en sí es solamente tomar el lapicito y hacer las notitas y después cambiarle la letra, no tiene mucha ciencia, de hecho. De hecho yo hice, sin saber mucho de él, hice un tutorial hace como 3 años. Que era muy fail, pero se entendía mucho. Y entonces es demasiado fácil estarlo todo, por Dios, me decepciona. No, ya. pero el punto es que... ¡Ay, un saludo para Becky! ¿Cómo? Pero no sé. Bueno, para Monse TV, que me dice, la oigo desde la universidad. ¡Ay, qué amor! En verdad hay tanta gente escuchando desde celulares. Por el momento, antes de empezar al programa, ya me habían dicho 2 personas que estaban escuchando por celular. Qué hermoso. O por otros lugares, eso. Justo de cosas. Qué amor. Por aquí ya me hicieron el pedido, así que voy a tener que ponerlo. Menos mal que miré acá porque casi me quedo sin fondo. Me hicieron el pedido de Jill Dren Record. Vanibelia, María. ¿Qué? Wait. No tengo la versión de Vocaloid. Tengo la versión de Nico Nico Chorus. Tengo la versión del anime. Y tengo la versión de María con Jin. O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, really. Bueno, hay que buscarla. Ah, lo siento. Así que bueno, hay que poner otra canción mientras antes de este pedido por el tema. Ah, y por cierto, ese pedido es que el tema de quien ganó el quiz de Vocaloid. Ahora yo había. ¡Ah! Aquí lo tengo. Sí. Tengo la siguiente canción, estoy puro lisiando. Un saludo para Sangre Fría, que creo que no escuchó el otro, pero un saludo para ti ahora que estás escuchando. Sí, tengo el pedido, momento que me estoy ordenando un poco. Ya. Bueno, ya los actualicé un poco con el tema de los vocales nuevos, ya. Bueno, ya, el otro tema que quiero tocar este día es un tema muy hermoso que descubrí hace poco porque un amigo me introdujo más al tema del Vocaloid. Me mostró los rankings semanales. O sea, los rankings semanales. Es hermoso. Por si no saben, en Vocaloid, en las canciones originales que empiezan a salir de Vocaloid, son todas publicadas en la página de Nico Video, Nico Douga, que es nicovideo.algo. Bueno, en realidad lo buscan como Nico Video y aparece una página japonesa que prácticamente todo el mundo, o sea, en todo el mundo entran y todo el mundo ve las canciones desde ahí. Y el ranking se basa en tener un orden en esas canciones. Y ve los comentarios, los vistos, los likes y toda esa cosa. Y saca a través de una fórmula matemática muy compleja, nunca la entendí. Saca un cierto puntaje y después ordena todas las canciones que han salido y pone las más populares y hace un ranking de como las 30 canciones más vistas durante la semana. Y a fin de año también hace una que es las canciones más populares del año. Aunque lamentablemente este año no salió, no sé por qué, pero todavía estamos como en modo bolita esperando que lo saquen. Y aunque yo creo que ya no lo sacarán. Han sido 8 meses y todavía no lo sacan, yo creo que es una señal. Espero que este año lo saquen, sí, pero bueno. Así que esperamos. Bueno, el tema de esto. Cada vez que sale una canción nueva, generalmente las canciones nuevas salen. Es porque es típico que empiezan a escucharla y toda la cosa. De hecho, lo que más ven esa página son los japoneses. Cuando pasan, no sé, un programa por la radio con alguna canción de Vocaloid, generalmente la ven y ese video sube muchos, pero muchos vistas. Y de hecho también el tema de las canciones legendarias en Vocaloid es a través del mismísimo Nico Nico Douga, que si llega a las 1000 ya son canciones legendarias o eran populares, no recuerdo el término, pero entran a una categoría de canciones legendarias cuando llegan a los 1000. Y obviamente aparecen también. Es súper interesante el ranking para que quienes quieran verlo. Al final del programa obviamente voy a poner un resumen con todo, le voy a poner el link y todo. El YouTube que sube, es que en realidad sube los videos a YouTube, los rankings, y a Nico Video. Y es hermoso porque son las 30 primeras canciones. Es hermoso. De hecho, los videos salen como pueden salir los martes, miércoles, jueves, viernes, dependiendo todo. Y es de la semana anterior, así que ahí está. Es hermoso, realmente hermoso. De hecho, la semana pasada salió una canción muy extraña. Muy extraña, realmente extraña. O sea, a mí me perturbó. En el primer lugar, el número uno, que se llama Yelling Only. Que la canción dura 23 minutos con como 20 y tantos segundos, 30 y tantos segundos, una cosa así. O sea, prácticamente, o sea, técnicamente 23 segundos y medio. 23, perdón, minutos, 23 minutos y medio. O sea, es una maratón y no tiene ni siquiera voces. O sea, en ningún momento un Vocaloid está cantando. De hecho, es ridículo, pero es muy extraño y entretenido el tema del video, porque parte como que Rin está como ¡hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Todo el rato está la canción y después empieza a molestar a Len, llega y Len está como así todo aburrido, como ¡hey! ¡Hey! Y como que Rin lo queda mirando así como con maldad así todo y lo asusta, y entonces Len como que lo obliga a hacer porras. Y así va toda la canción, en verdad, como que de repente llegan a pieza y es como que a Yusuke Yukari, me parece que está jugando videojuegos, como que llega, la asusta y después se ponen a bailar al lado junto con Len y empiezan ¡yay! ¡Yay! ¡Yay! ¡Yay! ¡Es muy extraño el video! Realmente extraño. De hecho, se los iba a poner hoy día un rato mientras hablaba, pero la verdad es que no pude porque era tan larga la canción que no pude descargarla. A 23 minutos, en realidad se podía, pero dije, si la meto al computador, la meto a mi SAM, o sea, a la cabina y toda la cosa, se me va a morir el computador. Así de simple. Ah, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. La canción es muy extraña y punto. Muy, muy extraña. Pero bueno, ya, voy a volver a leer un poco de comentarios por acá antes de continuar con el siguiente tema. O sea, con el... En realidad, como que ya tenemos que ir con el post de... O sea, con el bloque de canciones, porque ya llevo mucho rato hablando. Que debería tener que poner Children Record por el tema de que tienen que... Pero antes de ver los comentarios, a ver, dicen por aquí... Ese momento en el que comentas a tu pareja que andas oyendo a Rin-chan y sientes que ella se puso con celos. ¡Oh, por Dios! Me doy celos a alguien que no conozco. ¡Qué pena! A ver, por aquí Cristian Subiabre me dice: como dijiste que te gustaba el anime shoujo, te dejo este tema y miré lentamente. Me puso el ending de Chigatsu wa Kimi no Uso ending. El ending 2, en realidad. Es muy linda la canción, muy linda. Yo estuve a punto de hacerle un fandom porque es demasiado durable, o sea... Ay, me derrito por esa canción. ¡Lo amo! Ay, por cierto, no lo había dicho. Felicidades a Ángel Cusagano y a Towe también, que contestaron bien, pero no se ganaron el premio. Estamos en eso. Y por aquí también me mandó un mensaje. Un momento, déjenme leerlo. Ah, ok. Cuídense mucho. Ya. ¡Au! Una amiga caminando en mi brazo. Qué diablos. Ya. me taré. Un saludo para YouTube, que anda por ahí. Y para Clau Kun, que me dice: por fin, con corazones. Exacto, por fin he vuelto. Ay, les recuerdo nuevamente que pueden hacer comentarios o ver las cosas que publico y todo en www.facebook.com/rinchan.rao. Recuerden que ahí también está el post de pedidos, aunque ya yo creo que lo voy a cerrar porque ya hay demasiadas canciones y yo creo que ni siquiera van a alcanzar a sonar todas. Lo siento. Cosas que pasan, es típico. En verdad es típico en este programa que siempre suenan pocas canciones, pero... ¡ah! Cosas de la vida. Y Yuto, tío Pato, que está por ahí. No me hagan bullying, por favor. Eso. Bueno, ya voy a poner los poderes pedidos. Las canciones que iba a poner son... Shiawase no Arika, de Logar Connect, de... Ore Monogatari, creo que es. Me parece. Al tiro leo de quién me la pidió. Sí, seguro que la tengo por acá. Sí, acá la tengo. La pidió... Eliseo Brandt. por Facebook. Sí, era de Oremonogatari. Ahí. Ah, entonces yo la conozco. Entonces, ¿por qué diablo? Ah, Dios mío, ya. Y después, bueno, ustedes saben, después ya ver el orden de las funciones. Pero antes de ir, ¿para qué me dicen algo? Ay, ¿por qué me hacen esto? Ross, eres malvada, en serio. Me dice quiero un chocolate. En serio, tengo que hacerlo. En serio, tengo que hacerlo, por favor. En serio, tengo que hacerlo. Ya. Voy. Me pide un chocolate y aquí está todo. ¿Chocolate? Ya, listo. Ya lo hice. Y tú dices, si no hay bullying en el programa. En verdad. Está fuerte el fondo musical, ok. Perdón, lo tenía muy fuerte. Sorry, se me olvidó. Fue problema mío. Pero ¿por qué no me dijeron antes? Dios mío. Ya, ahí está. Me hablan por acá. Sí, lo sé. Ya. Bueno, ya, ahora sí. No. ¿Por qué me hacen esto? Déjenme una lo que he pedido, por favor. Ya. Me piden esto. Que entre comillas lo tengo grabado, pero no sale completo. Podría ser un remix de eso. Algo así, ¿verdad? No, realmente no me acuerdo cómo lo hacía porque pues, son dos años sin hacer eso. O sea, en serio. Ni siquiera lo practiqué. Pero ya. Hermoso. Ya nos vamos de una vez al bloque de pedidos. Seguimos con Shiawase Noaika de Local Connect de Oremonogatari. Y después ustedes saben que les pondré mi brazo. Ya vuelvo, sigan. No, estamos todavía en el bloque de pedidos. El tema es que tengo bueno, un anuncio. La siguiente canción que va a sonar, no se asusten, que no es que esté en mala calidad, sino el tema es que la canción es antigua y suena como con un audio antiguo. Pero, y el otro tema es que he tenido problemas descargando, así que espero que se descargue la siguiente. Sigan escuchando. Thank you. por acá. Como siempre, ya llegó, o sea, está llegando la hora de terminar el programa prácticamente, así que... así que hay muchas canciones que no alcanzaron a sonar. Tenemos la de Towei y la de Miku Hatsune, que por aquí. Ay, cierto, acaban de sonar las canciones de Kasane Territory, que esa era la... De Kasane Tetolol. Que esa es la que tenía baja calidad, entre comillas, pero la canción era así. Pero es buena, a pesar de eso. Es que Utao suele tener baja calidad en sus canciones por el tema de que no es un software muy... ¿Cómo decirlo? Desarrollado. Sí, desarrollado. Porque o sea, las voces no son claras y todo ese tema, pero bueno. Y por aquí también sonó el pedido de Luisabela, que pedía Sendrillón de Miku y Kaito, que en verdad yo lo conocía por parodia, porque esa canción tiene demasiadas parodias. ¿Cómo era? Bueno, la cosa es que tiene parodias muy, muy perturbadoras, pero bueno, ya que... Y por acá se están peleando porque supuestamente es que uno le está diciendo que no alcanza a bailar porque está vieja. Ay, Dios mío. No, Rox no es vieja. Rox es rey. Está bien. Está bien. Tiene un año menos que yo. No la llamo vieja. Si no me estás llamando vieja a mí. Lloro, lloro. Ya. Estaba respondiendo, dice: este programa saciaré mis deseos vocales y taites. Exacto. De hecho, güey, también voy a estar poniendo taites por si lo desean en otros programas. De hecho, Togo me había pedido uno de Reol que era Asymmetry, pero no alcanzó a sonar. De hecho, ya tengo varias canciones de Utaites muy buenos. Es que cuenta como Vocaloid de eso, porque el tema de... A ver, los que no tienen idea de qué es un Utaite es... gente que canta las canciones de Vocaloid, así casi profesional. Como fans, el típico como fans, y la suben a Nico Nico Video. O sea, Nico Nico Doga, y ahí es como... De hecho, los Utaites más conocidos son como 96neko, Reol, Riv... Mafu Mafu, ¿cuál más? Bueno, hay muchos. De hecho, creo que tengo una. Yo tenía una carpeta de Utaites. Sí, acá está. Ah, y también cuentan los Nico Nico Chorus, que los Nico Nico Chorus son vida, son amor, son como. Los Nico Nico Chorus son como muchos Utaites juntos cantando las canciones y suenan tan, pero tan pro. O sea, bueno, miren, les voy a poner un ejemplo que voy a dejar de fondo. Y ahí está, sorry. No he visto el rostro de Reon, ¿por qué me preguntas? Sí, o sea, Reon canta muy hermoso también. Y Yudo, tú sí estás vieja. ¡Escuchen eso! ¡Escuchen! ¡Ja, ja, Dios mío! ¡Me derrito! Es que, ¡ja, ja, ja! Ya, los Nico Nico Churro en general tienen mucha improvisación. Es como la onda de los Nico Nico Chorus. Eso entra en el tema de los Utaites y también entra en el tema de... también está Natsushiro Takagi. También Akiakane. Y bueno, en general esos son como los más populares. No, re. Bueno, ya. Esos son los que más menos como... Los que en sí creo que conozco. O sea, conozco más, pero... Ah, también está Lon. Hay algunos traps por aquí que pasan como por mujeres y son hombres. O me parece que ese era mujer y pasaba como hombre. Ay, también está Tensho, ¿verdad? Pero en realidad hay muchos taite. Y cantan muy genial, como pueden estar escuchando por fondo. Es que, ay, Dios mío. Ya. Ya, stop con esto. Siguiente. Ah, ese sonido sí me gusta. Bueno, ya, esto ya prácticamente es el final. Solamente contarles un tema que es que de verdad les tengo que contar esto. Es como una curiosidad, es que si no lo cuento ahora, se me va a ir después, porque hace 3 semanas se cumplió el aniversario de muerte de uno de los de autores Vocaloid, que se llama Powa Powa, o le llamaban Powa Powa. Pero es que este dato es muy curioso, pero si no se los cuento ahora, el próximo programa a mí se me va a olvidar. Entonces prefiero decírselos ahora. El tema es que fue muy cuático, porque todas sus canciones son como muy, muy deprimentes, por así decirlo. Son muy emo. Y, modo diva. Entonces, como que toda la gente, como que, no sé, qué onda, pero me... Y la última canción, un día, llegó hace 3 semanas, pasó un día en el que... subió una canción a Nico Nico y horas después anunciaron que se había muerto. Y la canción es como, se trata como de una prueba de la vida en la que saca 0. Entonces nunca se dijo el motivo de su muerte, y hay muchos comentarios como el tema de que puede que esté, se haya suicidado o algo así. Entonces es cuático, como meterse en la vida de los autores. De hecho, nunca se dijo por qué se murió ni nada. Como que todos quedamos así como en qué pasó ahí, qué diablos pasó ahí. Pero es súper curioso el tema, porque, o sea, y también tenía muy buenas canciones, Powa Powa. En este momento, ¿cuál es Powa? Hay una que se llama Q, que es súper popular. Hay muchas canciones que se han publicado, que sale Astronaut también. La canción que les digo se llama algo de un lápiz rojo. No tengo memoria en este momento para acordarme el nombre de la canción, pero el punto es que son canciones entre comillas populares. No son tan populares tampoco como onda Roma Cinderella o Melt, pero cosas que pasan. ¡Ay, cierto! Hace unos días se digamos que una cantante algo famosa, entre comillas, subió una canción, un cover cantando. Ah, pero aquí me dicen que me quede 15 minutos más, así que... Ok, me quedo 15 minutos más. Un momento. Ya, el programa se va a alargar un poquito, así que voy a estar con ustedes un ratito más. ¡Yay! Así que van a alcanzar a sonar más pedidos. Yo creo. Bueno, estaba comentando el tema de que esta señora mayor, creo que, saca un cover de Roma Cinderella, y lo más seguro es que en el próximo ranking que le voy a estar diciendo, no les aseguro nada, pero le voy a estar comentando en qué lugar salió Roma Cinderella. Porque va sí o sí a salir, por el tema de que ha tenido muchas visitas esta semana. Sí, tengo un problema, se me olvidan las cosas, lo sé, déjame. por aquí me preguntan si soy de Chile. Sí, soy de Chile. Soy chilenita, de hecho soy de la capital de Chile, así que si de repente se me sale el weón del weón. no se extrañen, por favor. Pero está bueno eso. Y bueno, ya como les iba diciendo al final del programa, les voy a poner el resumen de todo para que, si quieren, ir viendo el ranking de Vocaloid. ¡Ah! Se me entró agua al ojo. El ranking de Vocaloid. Y realmente vale la pena verlo, o sea, toda la semana. O sea, de repente aburre toda la semana estar viéndolo, pero de verdad que es súper interesante de repente las cosas que pasan, porque también publican cosas como lo del autor de Powa Powa. Hace un año, de hecho, vimos ese video con un amigo y fue como, oh, por Dios, ¿qué pasó aquí? Y empezamos a escuchar la canción y ya. Por aquí repite, la wea, weón, Julia, fome la wea. Exacto, chilenos. Es el campo de Chile. ¡Ay, qué pesado! No, es que... Mira, por aquí me vienen molestando porque... Yo soy de la capital de Chile. No soy del campo, que son pesados. Otra cosa es que viva en la periferia es otra cosa. Y que hayan viñas es otra cosa. Y que vean vacas es otra cosa. Pero no. un Rinchan Plaza Italia 5 PM. ¿Qué? Ah, me muero. Lo siento. No, no soy del campo. Ay, Dios mío. Me atoré. Ok. Bueno, ya. Antes de que se me haga tarde, de verdad que tengo que pasar este pedido porque fue el pedido del quiz de qué canción es. Que fue hace una hora, de hecho. No sé por qué no le he pasado. Así que pedido yo para esta canción, que sería Children Record. Muy buena canción para recordar los viejos tiempos, me decía que puse la canción. Así que los dejo con ese pedido y yo vuelvo. Y después pondría, yo creo que una canción, una que otra canción, creo. Pero, esperemos. Así que ya los dejo con Children Record de Jin, que cantan, creo, y ya. Ay, oh, no me acuerdo, creo que era de ella. Bueno, cuando la escuche les digo. Ya vuelvo, así que sigan en sintonía de Radio Anime Obsesión, tu mundo anime hecho realidad. Tengo unas pequeñas fallas técnicas por aquí. anunciándoles que Kirino va a llegar un poco tarde, así que los estaré acompañando un ratito más. De hecho, unos 5 minutos más yo creo, así que pero voy a poner también un pedido por aquí que me hicieron. Que el pobre Tobu llegó demasiado tarde y en verdad es como ya, bueno, te pongo tu pedido, es el penúltimo pedido. En realidad prácticamente creo que no va a alcanzar a sonar una sola canción de las que tengo actualizadas acá porque no he recargado la página hace mucho. Así que va a sonar el pedido de Towe. Que de hecho, sí, ya lo tengo descargado. ¡Perfecto! Que sería Asymmetry de Reol. Es que Reol es demasiado. Pero como les iba diciendo, pues los Utaites, lo que eran los Utaites, aquí va a sonar un Utaite de lo que esperaban. Reol Asymmetry. Listo, ahí lo tenemos. Ya, la tengo en la lista. Ahora, en el programa siempre suenan pocas canciones por el tema de que las canciones de Vocaloid en general duran como 4 minutos cada una. Hay algún... De hecho, ya le había dicho, de hecho, los pedidos que duren como las canciones de Vocaloid anda de 20 minutos no los voy a poner. O pondría un rato nomás porque sería demasiado. Como la canción que le había dicho hace un rato que ganó en el ranking de la semana pasada, Yelling Only, esa canción dura 23 minutos y ni jodiendo la pondría. No, se consume todo. Con suerte alcanza a no sonar. Anda, media hora de pedido sería. Es que es demasiado. Es demasiado larga. Pero bueno. De hecho, a ver, solamente la canción de Lutaite de Reol, que como que iba a sonar, dura 4 minutos 17 segundos. O sea, es demasiado. Cosas que pasan. Bueno, les recuerdo que pueden agregarme a mi Facebook www.facebook.com/rinchanjarao. Yo ahí estoy leyendo. De hecho, por aquí me pasaban unos comentarios medio extraños de que supuestamente Jo estaba le dijo a la polola que estaba escuchándome y la polola se puso celosa y estuvo todo el programa molestándolo porque estaba celosa. Y ahora recién me acaban de confirmar de que se aclaró el tema, menos mal. Ay, Dios mío. Pobre yo. Ya. Eso no lo voy a poner. Ay, es cierto, el tema de la canción que no había puesto. A ver, por aquí la tengo. Sí, aquí está. Ya, el tema de la canción del quiz, que tampoco lo había hablado, como que me dispersé, lo siento por eso. Fue Just Be Friends de Macurín de Luca, que está sonando de fondo. ¿De qué onda esta canción? Esta canción, obviamente, como lo dice la canción, es Just Be Friends. Es la canción de la Friendzone. Simplemente la canción de la Friendzone. Es muy linda, de hecho ahora está sonando de... Es que es tan adorable. En verdad muchas canciones de vocales son demasiado adorables. De hecho son a las populares, dice. Y como iba diciendo, Alex Custa ganó, Towe y el José respondieron bien aquí. Y por eso puse la canción de Chile en récord hace un rato que la mencionó. Que al final sí la cantaba ella, lo siento, es que hace tanto tiempo que no la escuchaba, o por lo menos la original, es que yo siempre escuchaba el de Nico Nico Chorus o el tema de... De la versión del anime, porque para los que no saben, era la canción original de los temas de Mekaku City Actors. La canción de la fría son exactos al chat, dice tú. Ruth me dice, la rinda me dio amor. Bueno, ya le doy su amor, le mando todo su apapacho. Pero a ti te dice el chocolate, te dice el niña, ¿qué más quieres de mí, por favor? La risa, te dejo el triple visto. Mentira, si no me estoy leyendo, aunque creo que se me pasó un comentario, sorry. Veamos qué me dice por acá. A ver, la chancla soy yo. Ah, que le dijera algo, Yuto, algo. Ya, si yo te mandé amor, lo siento. Es que en el comentario me pedí amor y yo como no lo vi, se me pasó, lo siento. Ya, para que no se sienta mal, le mando. Ya. que le gustan harto. Ya, ya, suficiente. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que les voy a poner la última canción del día y yo entro a despedirme. Así que continúen siendo un día de radio animación con un anime hecho realidad, que yo ya vuelvo. Retraso elegante. El último pedido del día. No siento los pedidos que no alcanzaron a sonar. Una lástima, pero se acaba el programa ya. Va a llegar la señorita Quirino, aunque todavía no llega, pero a mí me pidieron solamente cubrirla 20 minutos, así que aquí estamos ya, nos quedan los últimos 4 minutos del programa. Yo lo voy a usar para despedirme. Muchas gracias por sintonizar la radio. Este es Chicando Vocaloid. De hecho, creo que no había dicho el nombre del programa. Este va a ser Chicando Vocaloid, que, o sea, va a ser todos los martes a la misma hora, o sea, 5 p.m. hora México y 7 p.m. hora Chile y Argentina. No tengo más horarios, no sé más horarios, pero en general siempre seguían por los horarios de México en la radio, así que creo... Bueno, es 2 horas antes del programa de Quirino. Dejémoslo así. Ay, Dios mío. Y por aquí... El YouTube me dice, y mi pedido, vendo pizzas, cabrón, vendo pizzas. Dios mío. Ah, ya. Por aquí, a Obsesión, -5932, le pedí que dijera quién era, pero no lo dijo, así que me pidió un saludo y un ya, y un beso, Dios mío. Un saludo para ti, te mando un beso, y te mando tu ñaña. Qué adorable, ya. Un mono papacho súper grande para ti, ya. Y en lo demás, muchísimas gracias por sintonizar hoy. De hecho, por aquí también Cristian Subiabre me dice, es la primera vez que escucho una radio de anime y quedé kawaii. Muchas gracias por los momentos divertidos y canciones de anime. Desde hoy seguiré escuchando la radio. Ay, qué adorable, Dios mío. Me hacen todo lo feliz que me hacen. Los amo, pero ya. En serio, muchas gracias por estar ahí en el programa. Recuerden, todos los martes a la misma hora. Rinchan ya volvió. Después de 2 años, ya. En todo caso, esto... El tema de... Bueno, eso. Ay, mira, eso es la mejor. Gracias por el saludo, pues. Bueno, ya recuerden que pueden ubicarme por www.facebook.com/rinchan.rao. Ahí estoy comentando todo el tema y les voy a subir ahí el resumen del programa con el tema de los datos que les conté, estos datos interesantes que por ahí aparecieron. De hecho, lo voy a subir al blog, lo tengo que comentar al blog. Para los que no saben, tengo un blog de los programas en donde subía todos los programas. De hecho, están los temas antiguos, por si alguien quiere pasar por ahí. Y eso sería por el momento. Es Japón. Fueron siglos. En verdad, sí fueron siglos. Demasiado tiempo sin aparecerme por aquí. De verdad, muchas gracias a las personas que comentaban entre medio y toda la cosa. Muchas gracias. Son tan lindos. Los amo. Mucho amor para ustedes. Y cuídense mucho. Cuídense mucho. Y ahora continúen viendo, oyendo a Quirino, que va a entrar en un rato. Así que espérenla. Ella va a llegar con su anime de Takai. ¿Qué me dices por aquí? Y no estoy vieja, tú estás viejo, ya. Sí, me tengo que ir, lo siento, para que mi no me vaya. Me tengo que ir, lo siento. cambiemos de canción mientras. Bueno, ya, se me cuida mucho. Muchos besos para ustedes, muchos abrazos para ustedes. Y le mando muchos besos para todos. Igual que tengan una linda semana, hermosa semana. Esa gatita volverá. Esa gatita volverá, siempre vuelven. pero bueno. Tú lo estás. No, yo no estoy. Si yo te escuchaba hace 4 años, estás vieja entonces. En realidad soy locutora hace 4 años, pero me tomé 2 años sabáticos. ¿Qué es esto? ¡Dios mío! Bueno, ya, se me cuida mucho. Bye, bye a todos. Y sigan sintonizando la radio, que ya se viene Quirino. Bye, bye. Hasta la próxima semana.